Cuando digas, arrancamos, supongo. Bueno, dale. As ready as ever. Me parece que hoy hay menos como delay, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Por ahí todo el mundo está festejando que Brasil le fue para el orto. O Sí, puede algo. ser. No sé, En vez de whatever. mirar porno, no sé. Claro. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Estamos acá en Spreadshot News Podcast, capítulo 97 ya. ¿Cómo estás, Maxi, del otro lado, acá presente en la vida? Hola. Hola, ¿qué tal? Felices martes, cada vez grabamos más tarde porque la Sí. vida se propone de esa forma en estos momentos donde uno está tan ocupado que agata si tiene tiempo de respirar, Claro. pero estamos bien, estamos contentos, logramos por fin cerrar el acuerdo intercontinental que logra que nosotros tengamos un lugar de grabación fijo para nuestro capítulo superestrella, alias capítulo número 100, con invitados Episodio. especiales, episodio, Así invitados es. especiales, un móvil en vivo desde la luna, Sí. No, es un poquito y chiquito, pero vamos a estar ahí. sí, vamos a estar ahí. Y bueno, y otro montón de cosas que no vale la pena mencionar porque ya van a ser divulgadas propiamente dicha en ese mismo capítulo. Pero bien, la verdad que el efecto lunes ha pasado y comienza el efecto martes, que no es un martes cualquiera, porque como mañana es feriado, o sea, ayer fue feriado para Vamos ustedes. a viciar mucho. Exacto, y nos vamos a poder acostar a cualquier hora y nos vamos a poder levantar a cualquier hora y Sí, después va a haber señor. un momento en el día donde no va a haber nadie en ningún lugar y va a ser genial para ir de un lado al otro, capaz, capaz Claro. no. Romper ventanas y todas esas cosas que Claro, pasaron vandalismo y esas en cosas. Neuquén, súper trágicas. Sí, bueno, como veníamos diciendo, él es Maxi Carrión, yo soy Nico Viegas Palermo, esto es Spreadshot News. Y vamos a arrancar el programa del día de la fecha diciendo dos cosas. Primero, estamos grabando un martes porque la vida, como decía Maxi acá, tuvimos algo el domingo que ahora vamos a hablar. Y quería comentarle a la gente que está preocupadísima por mi Eso muñeca, me que olvidé de preguntarte. ¿Qué onda tu ayer mano? fui al traumatólogo y me dice que tengo que hacer unas sesiones de kinesiología, que está todo bien. Así que tengo que ver y sacar turno y hacer eso, que es un par de veces por semana ir y hacer y hacer cosas con la muñeca hasta que me deje hinchar las bolas. Claro, y te dicen, usted está bien, check, listo. Claro, bien loco. Pero no, o sea, no tengo dolores ni nada, es más bien una molestia, sobre todo en los dedos por un tema de tendones. Claro. Entonces, parece que no es nada grave porque como me agarró justamente después de la bici y toda la bola que te contaba vos, Maxi, al menos, Sí. no debería ser algo normal porque laburo con mouse toda mi vida y salté todo de golpe apenas empecé a andar en bici de nuevo, súper Claramente el incómodo. ejercicio es malo, ven chicos, cuando nosotros decimos No, que no, no hay que hacer chicos, ejercicio. el asiento de la bici tiene que estar a una altura en la que sus piernas estén casi extendidas del todo cuando están en una posición erguida. Pero bueno, no importa. Ese es el PSA del momento y el status update de por qué estuve jugando un poco menos, quizás, aunque no es verdad ni a palos, pero bueno, porque debería haber jugado un poco menos y toda la bola. Así que ahora sí vamos a pasar a los comentarios de toda la gente, saludos, etcétera. Sí, un montón de Maxi. gente pasó y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y todo eso. Así que mandamos saludos para el señor Seba Saga, el señor Petro y el señor Sergio Suárez, que dejó un muy bonito poema para promocionar y publicitar nuestro podcast, del cual nosotros nos apropiamos así vilmente y lo utilizamos sin ningún tipo de permiso, que después le pedimos, por supuesto, al señor Sergio Suárez. En otro orden de cosas, el señor Matías Paz pasó por SprechoNews.com y dejó una dirección hermosa en la barra de direcciones, que era SprechoNews.com/balala, y lo disfrazó muy bien con un tiny URL de Google para que que no nos diéramos cuenta cuando poníamos el clic. Y obviamente era un 404 page not found, pero en la barra de direcciones decía expressionnews.com/balala y me reí un rato después de claro, eso. Claro, que toda la gente que no escucha Checkpoint no tiene idea de dónde salen esos chistes, pero no importa, viene de Checkpoint, ahora lo saben, escuchen Checkpoint. Exacto. Cuando vuelvan a final de mes, de principio del otro. Después tenemos que Rodrigo Sebastián Salvay pasó y dijo, con respecto a Corra, le resulta gracioso escuchar que, entre comillas, el protagonista sea una mina en lugar de un pelado, me la rebaja. Que es, entre comillas, lo que él interpretó de lo que vos decías, ¿no? Exacto. Después, hablando en serio, le recomienda la serie a Maxi y dice que le dé una oportunidad al menos por un par de capítulos. Si vamos es cierto a ver lo que nos dicen, igual es toda la temporada que tenés que darle de oportunidad. Sí, pero bueno. En realidad él me recomienda que vea los primeros capítulos, cosa de ver si me engancha o no la serie. Lo cual voy a hacer para ver si efectivamente compruebo o no que es una cosa de las que me dijeron que no vale la pena ver, o si es realmente algo que vale la pena ver. Después, acto seguido, pasó Seba Diegues y uh-huh. comentando sobre lo que comentó Rodrigo, dice que no escuchó mencionar el género de Korra, que en teoría Rodrigo sí alude, pero hace notar que yo estoy enamorado de Aang, lo cual es totalmente cierto. Ultra gay, bien. Después, Agos Aguirre pasa y dice que nos empezó a escuchar hace poco, unos 5 programas más o menos, y le encanta el podcast. La venimos comprando jueves a jueves y mucho más por lo de Agents of S.H.I.E.L.D. Y dice, a escucharlos se ha dicho. Así que, bienvenida seas a nuestra lista de oyentes y ojalá que te guste. Y como vamos a mencionar más tarde, recordá que si querés mandar sugerencias o temas de discusión, lo que sea, vas a poder. Así que atenta a los chivos sociales más tarde. Sí. Lápiz y papel alerta cerca del final del programa. La señorita Eliana Curra también pasó y dice que le gustó el programa y la discusión sobre cómo ciertas estrategias de venta generan la devaluación del valor real de los juegos en la mente de la gente. También le gustó la mención especial de Steam Greenlight y eso le hizo acordar el Grass Simulator Because of Reasons. Así funciona la cabeza de ella aparentemente. Uh-huh. Y aclara también que funciona el link de Sean Murray con Ted Price, a lo cual yo le agradecí eternamente por haber pasó y haber sacado ese peso de mis espaldas, y por consiguiente retiro todo lo dicho de la gente de Game Informer, son recapos, los amo y los quiero un montón, gracias. Perfecto, el día anterior no andaba, lo cual es curioso, el día anterior que posté Eli, porque yo justo había entrado al post y todavía no andaba, muy playero. No sé, todo eso. Algo hicieron. Sí, bueno, después pasó Carlos Molina y dice que le gustó mucho el programa y como ya te comentó a vos más bien, uh-huh. Maxi, el episodio, aunque comprimido, se sigue escuchando muy bien. Así que eso, awesome para todos. Dedos arriba para todo el mundo. Le gustó también la main quest y el análisis compratil, dice, de las sales y todo lo que pasó en estas últimas semanas con Steam y con GOG. Se comió la mague de que había especulanoso. Y eso no se hace, dice. Y nos manda un saludo y suerte para el stream que ya pasó, del cual vamos a hablar en breve. Así es. El señor Ariel es un misterio, un oyente nuevo que viene de la mano de Aspev. Dice, después de habernos escuchado tantas veces en Aspev, de invitados decidió suscribirse al podcast en iTunes. Nos felicita por hacer un programa de la concha de la lora. Lo único que nos critica es que a veces utilizamos demasiados tecnicismos que no aclaramos, a lo cual yo le respondí que es una crítica recurrente y que siempre que aparece esta crítica intentamos recordarlo. Y cuando nos acordamos justamente de esto, hacemos las aclaraciones, pero hay veces que se pasan de largo y así es como quedan flotando en el éter y después hay gente que queda colgada de una rama. Yo quisiera aclarar que, por ejemplo, hace poco, creo que había sido Sergio Suárez, me preguntó qué era un target render, por ejemplo, que básicamente es... le había dado un ejemplo que era recopado y ya me lo olvidé. Pero... El trailer del Killzone 2, el primer trailer del Killzone 2 para Play 3. Ese es el ejemplo que le di... de práctico, pero le di una analogía que era increíblemente copada y me la olvidé, pero bueno. Ah, un concept car, le dije. Los concept cars son un auto que te demuestra cuál es a dónde apunta la industria hoy y a dónde apunta tu empresa, y vas a tratar de hacer eso, y al final haces otra cosa nada que ver, pero que tiene features que salieron de ese concept car. Entonces, eso fue mi analogía. La cuestión es que, si tenés alguna duda, Ariel, pues... tranquilamente mensajearnos a la página de Spreadshot y te vamos a contestar uno a uno, no hay problema. Y igual tratamos de aclarar el programa, pero a veces se nos pasa. Si querés comentarlo en el post, mejor, así los demás también se resuelven la duda, que por ahí la tenían y se olvidaron de preguntar, lo que sea. Así que totalmente, no tengas ningún problema en consultarnos por eso. Bien, después tenemos a Marcio Rosa, que dice que le encantó el tema de Steam, pero siente que los comentarios estaban demasiado enfocados al público que juega en PC. Quizás sí, yo creo que es más que nada porque este tipo de sales agresivas son muy característica de PC. En consolas sí, es todo mucho más ameno, digamos, está mucho más regulado. Principalmente porque hay regalías a la compañía de la consola, ¿no? O sea, no va directo entre el publisher y el developer, sino que además está este... El intermediario, loco, entre comillas. Claro, entonces la torta se tiene que repartir entre más partes, entonces no se puede hacer tan agresiva la cosa. Y después dice que el juego, que él juega en consola y al ser coleccionista las ofertas le ayudan a nivel económico. No compra nada que no estuviera abajo de 75% en las compras de Steam y de GOG. Y no le es particularmente leal a Steam, pero reconoce que lo ayudó a salir del tema de la piratería, que creo que habla por todos cuando dice eso, porque a nosotros básicamente también. Ahora prefiere pagar un juego antes que piratearlo, dice básicamente, lo cual me parece genial. El jugar a comprar cosas hace que uno termine comprando cosas que realmente no quiere, concluye. Y es cierto, pero como dice un amigo, estamos planeando nuestro retiro, vamos a ver qué pasa. Igual es cierto que a veces uno compra un bundle por un juego y tiene 5 más y es un embole. Tal cual. Y si realmente te interesa, por ahí haberlo pagado un poquito más y darle al developer hubiera sido una mejor elección, ¿no? Porque le estás dando al que hizo el juego, qué sé yo. Sí, sí, quizás sería una forma más sensata de comprar también, ¿no? Sí, a la verdad que sí. A ese momento. Sí. Bueno, esto fue todo el feedback del momento y vamos a pasar rápidamente al Quick Shot. Y acá estamos de vuelta en el Quick Shot, donde les vamos a comentar un poco justamente de lo que ya hinteamos, como siempre, que la verdad tendríamos que reorganizar un poco la movida. básicamente, este domingo pasado hicimos un stream, un Ultra Beam, como siempre hacemos, con Martín Escurra, que podemos declarar oficialmente ahora que es un nuevo integrante de Spreadshot News, el cual se va a encargar principalmente de la parte de videos, va a ser como el cabecilla del asunto de la videomagia, y cada tanto va a venir al podcast también, vamos a invitarlo de forma recurrente, digamos, vamos a ver si quizás creamos nuevas secciones junto con él para que aporte una nueva y fresca visión al asunto, ¿no? Me gusta. Y nada, la verdad es que Martín es amigo nuestro de hace tiempo, de otros proyectos podcastiles y noticiosos, de páginas que no vamos a mencionar, pero ya saben ustedes. Si escucharon la vez que nosotros fuimos a Checkpoint, ya se enteraron básicamente de todo lo que había que enterarse. Así es, y en Asped se enteraron de los nombres de los lugares, creo. Así uh-huh. que nada, es como un rompecabezas de nuestro perverso pasado podcastil. bien, así que le damos la bienvenida a Martín. Recuerden que vamos a seguir haciendo estos streams de forma cuasi regular en twitch.tv/spreadshotnews. Y hoy en día en youtube.com/spreadshotnewsTV se puede ver todo el playthrough que hicimos de una sección, obviamente, del juego, del Rayman Origins, que en este caso sería la segunda parte ya. Exacto. Así que estuvimos jugando con él, intercambiando los controles, así jugando dos y uno atendiendo el chat. Y esta vez tuvimos cámara, así que nos pueden ver nuestras caras y nuestras barbas y nuestra resaca. No tenía resaca en realidad, pero teníamos tipo sueño como siempre, domingo, ¿no? Claro. Así que eso, bien, se me hizo largo. Después, Maxi, contanos. Sí, tenemos los tres juegos que fueron definidos por la votación de ustedes a través de SpreadshotNews.com, donde uh-huh. entraron y dijeron qué tres juegos teníamos que continuar de nuestro catálogo de juegos perdidos de PlayStation 3. La idea original era anunciarlo al final del stream, estos juegos, pero por supuesto colgamos como los mejores. Y, sí, igual tuvimos un problema con el chat y medio nos distrajo. Exactamente. Y bueno, la cuestión es que decidimos anunciarlo en el lugar inmediatamente posterior a la salida del stream, que es la grabación del podcast. Entonces, para mis tres juegos, en el orden que fueron votados con mayor a menor porcentaje, son el Shadow of the Colossus HD, el Catherine en segundo lugar y el Odin Sphere en tercero. Y Nico tiene, en realidad tuvo un empate técnico en el segundo y tercer puesto, había como cuatro juegos en cada uno, pero él decidió elegir dos para que sean tres, justamente como nos comprometemos, ¿no? Porque si no, después la siguiente votación va a tardar mil años. Bueno. Exactamente. Entonces, agarro. El primer puesto es para el Ni No Kuni Wrath of the White Witch. El segundo puesto es para el Valkyria Chronicles. Vamos, nene, carajo, y la puta que lo parió. Sí, y ganas. El tercer puesto es el Castlevania Symphony of the Night. Sí, todos juegos que les tengo ganas. Quiero decir que el Metal Gear 3 venía raspando ahí el cuarto puesto. Está bien que había un empate en el 3, ¿no? Pero un voto menos tenía. Y originalmente yo quería que estuviera junto con el Peace Walker y la cagaste, Maxi. Yo te quiero mucho. Sí, pero la cagaste. Pero realmente si hubiéramos sumado los votos que tuvo el Peace Walker y el Metal 3, creo que hubiera quedado ganado segundo. Todo. No sé, o primero o segundo. No lo hice porque soy una persona demasiado honesta, porque tengo ganas de jugar Metal Gear 3. Pero pero bueno, lo voy a jugar pronto igual y vamos los pibes. Metal Gear. Perfecto. Metal Gear. Bien. Bueno, así que ya saben, en la semana próxima van a poder esperar progreso en estos juegos seguramente. No tuvimos tiempo para jugar de ahí a ahora porque ayer, como dije, la vida. Médico, la vida, cosas. Así que vamos a pasar ahora sí a la sección del Now Loading, donde les contamos lo que sí estuvimos jugando esta semana. Y acá en el Loading tenemos que fue una semana muy Nintendo, podríamos decir, en general. Sí. Muy jugar con amigos y divertirse también, ¿por qué no? ¿Por Así no? que contame un poco, Maxi, de tu movida Nintendil. Bueno, yo continué el Pikmin 3, gané el Pikmin 3. Y me sorprendí a mí mismo de haber notado que el juego me había parecido corto, a pesar de que le puse unas 18 horas y, según los días in-game, fueron 42 días de expedición, lo que me tomó ganarlo la primera vez. Esto también involucra haber dejado algunas frutas en el camino sin recoger. La ventaja que cuando uno termina el juego es que uno puede volver a cargar ese save, y como el juego tiene un sistema de poder regresar en el tiempo y elegir cualquier día de la expedición y retomar desde ahí la expedición, pude volver hacia atrás unos 5 o 6 días, arrancar de vuelta desde ese punto y poder dedicarme a buscar básicamente todas las frutas escondidas que había por todo el resto del mapa. Una selección de nivel normal, digamos. Porque en realidad lo que estás haciendo es volviendo hacia atrás los días de la expedición. O sea, vos podés haber estado, no sé, ponerle 5 o 6 días dentro del mismo mapa investigando. ¿No puedes volver adelante después? ¿Cómo? Pero vos volvés atrás, ponele, jugás una misión de nuevo. Y después de esa no puedes elegir otra de más adelante. Atención, ojo, no son misiones, son días de exploración. Las misiones pueden durarte varios días de exploración. O sea, por ejemplo, ponerte un ejemplo, una de las misiones era, por ejemplo, construir un puente para cruzar al otro lado. La cuestión es que las piezas para construir ese puente estaban desperdigadas por un montón de distintos lugares del mapa, y el tiempo que dura el día dentro del juego no te alcanzaba para poder hacer, para poder juntar todas las piezas y construir todo el puente. Entonces, ¿qué pasó? Esa misión me terminó durando 3 días dentro del juego. Por eso te digo que son literalmente días de exploración y no misiones que vos vas cumpliendo y vos podés retroceder. Está bien. Me dediqué justamente a, una vez que ya había completado todas las misiones y me quedaba la, entre comillas, misión final, que es en un lugar separado aparte, Dije, bueno, me voy a dedicar a juntar todas las frutas escondidas y demás. Y realmente la dificultad del juego no radica tanto en los enemigos, en cómo enfrentarlos. Si bien eso está encarado más desde el punto de vista de un puzzle, si se quiere. Porque, sí, como había contado la vez anterior, hay enemigos... Pikmin correspondientes. Exactamente. O sea, la combinación, sí, de Pikmins óptima para poder derrotar a un enemigo es, digamos, más importante que la cantidad de Pikmins que le tires encima. Por supuesto, a mayor cantidad de Pikmins, más fácil va a ser matarlo, pero bueno. Es un juego de estrategia, va. Exacto, sí, tiene más que ver con un juego de estrategia que con un juego de acción, si se quiere. Pero sí, la verdad que lo disfruté muchísimo, se me hizo sumamente corto, a pesar de que dije que le puse casi 18 horas. Y la verdad que no puedo dejar de recomendarlo. Es un juego que es muy, muy divertido, por justamente el tiempo que se te pasa súper volando. Sí. Y nada, diversión, Nintendo, felicidad y bichitos de colores, qué sé yo. Genial. ¿Y el multiplayer no lo probaste del Pikmin? Tiene tres modos. Tiene un modo que se llama Missions y tiene un modo que se llama Bingo Battle, que no sé, okay, qué son, así que me gustaría probarlos. Seguramente los pruebo durante esta semana y iré mechando con los otros juegos que tengo y demás. Pero reportaré de vuelta la próxima semana para ver qué carajo son esos dos modos, porque la verdad que me interesaron, pero no tuve oportunidad de probarlos porque me dediqué solamente a buscar la fruta loca. Está bien. ¿Y después estuviste jugando? Sí, Mario Kart en tu casa, básicamente. No volví a jugarlo acá en casa, sino que simplemente jugamos allá en tu casa con Martín, sí, y super diversión y viva todo y aguante Luigi y su Death Star. Bueno, yo por mi cuenta también anoté el Mario Kart, porque además de jugar con ustedes, después de que se fueron, cayó otro amigo que no veo hace mil con otro amigo. No los veía los dos hace mil. Uh-huh. Y jugamos a Mario Kart un rato más. Muy divertido, la verdad. Ellos no juegan a ninguno desde el 64 y lo jugaron y estaban como tipo, no, man, zarpado, wow, qué loco. Y les conté lo de las battles, que son una verga, y dijeron, no, qué pelotudos. Y la misma reacción que todo el mundo, ¿no? Básicamente. Pero nos divertimos mucho. Y después también jugamos el Towerfall, que ellos no lo habían jugado, pero habían jugado a otro que jugamos, que es el Samurai Gun. Juegazo. Claro. Y entonces le dije, Towerfall es como Samurai Gun pero con arcos, y fue tipo, vamos, nene, así. Y, sí, y empezamos World a jugar y nos cagamos de risa. Así que nada, fue una buena jornada de jugar con amigos todo mi domingo entero, lo cual de cooperativismo y competitivismo. Así es, más que copado, podríamos decirle. Por otro lado, jugué un rato más al Tom Clancy's Ghost Recon Shadow Wars, el título más estúpido de la Tierra. Este juego, como les había contado, está hecho por el chabón de XCOM, y misión a misión se va notando un poco más esto, porque llegó un punto donde perdí dos veces una misión antes de pasarla. El juego es artificialmente difícil en el punto de que necesitas que todos sobrevivan para pasarla. Y choto. Todo bien, pero si no sos comandos, no me hagas eso. Porque comandos es la posta, y esto no es la posta, es un juego que hizo el chabón del XCOM. No es el XCOM, no es el comandos, no me rompa las pelotas. Entonces, nada, un par de veces pifié, está bien, porque yo le pifié en la estrategia, perdí. Pero, viste, cuando decís, por lo menos haceme la del Valkyria, de el chabón queda en el piso y si lo llego a tocar lo revivo. Pero claro, no, te lo bajan y perdiste. Aun cuando tenés una unidad que es médica, digamos. Ah, bien puto es medio, entonces el tema. Es medio pelotudo, podrían ponerle un estatus, digamos, de downed, viste, así como bajado, uh-huh, no me sale, en el piso, lo que sea. Sí, herido, disabled. Bien. Sí, pero bueno, nada, es como que lo que sí me pareció loco, sobre todo comparado con el XCOM, que es la referencia más cercana que tengo, es sí, que algunas misiones tienen otra facción en juego, además de la tuya y la rival, digamos, y tenés que de alguna forma o ayudarla o sea, como que había unos rebeldes, por ejemplo, en un área. Uh-huh. Entonces, si yo ayudaba a los rebeldes, obviamente me iba a ser más fácil la misión. Entonces es un objetivo secundario salvarlos. Si los salvas, encima se te unen, lo cual hace que tenés tipo una estúpida cantidad de personajes para mover. Obviamente son más, claro, débiles que los tuyos, que son super comandos, re locos, super pregunta, y vamos los pibes. Sí. Esos Se te unen rebeldes. Por una misión o dos. Pero... No, sé, pero digo, esos rebeldes que se te unen, ¿también tienen que sobrevivir para que la misión sea completada satisfactoriamente? No, eso no. Te aclara, okay. Que no. O sea, se tiene que sobrevivir tu squad y si hay algún VIP, digamos, un personaje sí. Que es relevante en la historia, te avisa. Te lo pone, te dice, se agregó una nueva condición de victoria, digo, de derrota, que se muera claro. Tal. La localización está medio chota, me parece. Creo que está hecho en Francia, porque es de Ubisoft. Sí. O no sé, me parece que no estaba hecho originalmente en inglés porque las palabras están como en las oraciones raras. A veces se estructuran medio pedorras, como uh-huh. Si estuvieran, o por ahí era muy limitado cómo lo programaron y querían acortar los textos, ¿no? Pero decía justamente nueva condición de derrota, qué tal, decía el nombre del personaje Dice, ¿no? Y es como lo lees y lo entendés, pero te cuesta captar el mensaje de sí. Si se muere tal, perdés. ¿Me entendés? Que era más fácil de onda. O sea. Y bueno, nada, la cuestión es que lo loco es que cuando tenés todos esos rebeldes de tu lado, vos podés jugar con como 20 personajes de golpe. Lo cual es ridículo, interesante y estúpidamente largo para un turno. Pero, sí. Porque llegó un punto en el que. Porque estaba revelando una parte del mapa y todavía no veía a los enemigos, mi turno tardaba infinito y el de los enemigos nada. Entonces no paraba de mover unidades y no pasaba nada hasta que no llegara claro. A un punto. O sea, la distancia entre mí y el siguiente punto de la historia causó que estuviera como 3 turnos aburriéndome, ¿me entendés? Uh-huh. Pero bueno, son problemas de diseño medio que pasan y está todo bien. O sea, en el Valkyria también me ha pasado y es un juego mucho más sólido, digamos. Pero bueno, buen juego igual, lo disfruté, no lo terminé ni a palos, lo tengo que seguir, uh-huh. Y le voy dando de ratos. Y bueno, por último, obviamente jugamos en el Ultra Beam al Rayman Origins con sí. Martín, uh-huh. Nos divertimos, nos cagamos de risa, vos jugaste con un mago y te no, encantó. Es un monje ninja es hiperviolento volador. Nada, después te fijas en Wikipedia y lloras. nos divertimos mucho. Es un plataformero mucho. De la concha del pato. Y también jugamos al Trials Evolution porque diversión. Uh-huh. Y nada, la gente copada, estuvo bueno. Apareció una rumana de la nada que empezó a saludar y hablar en inglés y español. Y sí. De golpe todo el mundo se puso en modo buitre, lo cual no me sorprende para nada. pero creo que es más para Poro que. Para otra cosa. Sí. Igualmente, cabe aclarar que el señor Rubiolo recibió un friend invite de la señorita. Creo que fue porque le contestó el post de ella en nuestra página. Es posible. Y básicamente eso hizo que se active todas las batiseñales del mundo y dijo, ¿y ahora qué hago? Sí. Porque tenemos la sospecha que tal vez sea un vampiro. Pero sí. Nada, buena onda la piba. Totalmente. Siempre tener los vampiros de tu lado es bueno para por supuesto, sobrevivir. Indiscutible. Así que bueno, eso fue todos los juegos que jugamos esta semana. Sí, vamos a pasar a las noticias de la misma semana, curiosamente. las cuales no son muchas porque verano y no hay un choto de qué hablar. Eso. Y acá estamos en el Rapid Fire, donde como todas las semanas les contamos las noticias relevantes del momento. Como venía hinteando, se vino el verano, los juegos salen cada vez más espaciados en esta época. No hay un choto de qué hablar, excepto de cuándo viene la siguiente conferencia grande o lo que sea. Uh-huh. Así que nada, tenemos nada más 5 noticias acá. Tal vez podríamos haber agregado otra porque es martes, pero bueno, serán tratadas en el siguiente capítulo. Sí, hagamos justicia al resumen semanal de noticias y no entremos a meter cosas extrañas en el medio. Perfecto. Así que, bueno, Rapid Fire. En la primera noticia tenemos, por ejemplo, que un desarrollador de Ubisoft confirma que The Division ya sufrió un downgrade gráfico desde esta E3. Además de haber sufrido uno desde la E3 anterior a la del 2014. Básicamente no hay mucha excusa, digamos, de esto. Lo que dice es que es un proceso normal, que se presenta un juego, se muestra lo que se quiere hacer, como decíamos hoy del target render, ¿no? Y se apunta a eso, y lo van capeando para hacerlo compatible con todos los sistemas y... Polémica en el bar. En esencia, lo que sucede con estos juegos que salieron bien a principio de la generación es que, como todavía no estaban definidas bien las specs finales de cada una de las consolas, puntualmente la PlayStation 4 y la Xbox 3, la Xbox One, la gente o los desarrolladores empezaron a trabajar con una PC, o mejor dicho, apuntando a PC y apuntando a lo máximo posible que daba esa PC. El problema es que de ahí al nivel donde están las consolas hay un tramo bastante, una brecha bastante amplia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a recortar bordes para poder llegar a ajustarse a las al hardware que tienen hoy en día las consolas como la Play 4 y la Xbox One. Entonces, bueno, eso es lo que termina sucediendo. Se termina trabajando por ahí un poco de más y después se tiene que ir bajando la escalera de vuelta hacia atrás hasta llegar a un lugar donde estén en un común denominador las tres versiones. Nada del otro mundo. La gente protesta por obvias razones, porque primero te muestran una cosa y ves todos los pitos y cadenas y es tipo, oh, mirá, es increíble. Y después te muestran la versión final y es tipo, Sí. Es exactamente lo mismo que hablamos en otro capítulo y acabaste de repetir un montón de cosas. Así que sí, genial para los que no lo escucharon. Los que ya lo escucharon se embolaron zarpado y bueno, así es la vida. Exacto. Siguiente noticia, Maxi. Siguiente noticia dice que para Peter Moore los core gamers son los que más se resisten a los cambios de la industria. En especial si sos la compañía originaria de todos los males y y todos los... el sufrimiento de la humanidad en el mundo, como por ejemplo lo es Electronic Arts, ¿no? Básicamente lo que está queriendo decir Peter Moore es que los core gamers son los que tiran la industria para atrás. No sé, sí. A mí no me parece tan así. Qué sé yo, no sé. La verdad que por lo menos es discutible esa opinión. Sobre todo viniendo de alguien que es parte de EA, ¿no? Sí, recordamos que el término core gamer viene de unos estudios que, si no me equivoco, los había hecho EA cuando nos contaron a nosotros de qué iban. Puede ser, sí, no recuerdo exactamente. Pero bueno, a nosotros un profesor nos explicó en su momento que teníamos como una organización social, ¿no? De los gamers en un estudio de mercadotecnia, digamos, de cómo es todo el negocio de los videojuegos. Y tenemos el core gamer o hardcore gamer, es el que siempre está buscando las experiencias más complejas, digamos. Y las que le gustan a un nivel que le parece que le puede interesar a otro, se las recomienda a los otros, que son los, entre comillas, cool gamers, que son los que vienen y dicen, ¿qué es ese juego de tiros que estás jugando en el 2003, ponele? Y es tipo, es Call of Duty. Está re bueno. Y de golpe todo el mundo juega Call of Duty. Y después de eso tenés a los casual gamers, que son los que ahora juegan a Call of Duty porque ya se permeabilizó en todos los estratos, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en la teoría original de todo esto, el core gamer de hecho era el que marcaba la tendencia. O sea, es medio... O sea, puede cambiar la cosa tranquilamente. Sí, por supuesto. Pero digo, es como contradictorio que vengas y digas eso cuando la idea de core gamer es el chabón que está buscando aquello que es más copado en los juegos. Me parece que a lo que apunta él es que, como justamente el core gamer tiene todo ese bagaje de experiencia previa y conoce, digamos, no te digo a fondo, pero tiene cierto conocimiento y a través de las cosas que vio y el tiempo que estuvo jugando, tiene una cierta experiencia como para poder, digamos, emitir un juicio de valor sobre las cosas que se están viendo hoy, tanto las prácticas como determinados modelos de negocios, etcétera. O sea, el core gamer puede interpretar eso de forma distinta y puede verlo como un posible impacto negativo. Y en cierta forma puede resistirse a ese cambio. Por ejemplo, por decirte algo, la distribución digital en consolas. Hay mucha gente, muchísima gente que jugó toda su vida en consolas y que está acostumbrada a comprarse cartuchos, después pasó por CDs, después pasó por DVDs y sigue teniendo la copia física, que a esa gente no le cabe ni mierda tener que comprar o comprar digital. Entonces, sí, me parece que apunta para ese lado. Igualmente, como decías vos recién, hay que ver qué tanto se modificó ese espectrograma, si se quiere, de la subdivisión de videojugadores, porque me parece que hoy día está mucho más mezclado todo. Sí, igual aparte ahora, por cómo se volvió tan mainstream el videojuego, ya los medios televisivos y los diarios y todo tienen publicidad de juegos. Antes no era así, uh-huh. Si no tenías la revista del kiosco de la esquina, no tenías un choto de información. Sí. Entonces, ahora es cierto que apuntar directo a los cool gamers, entre comillas, es la forma más fácil de salir al mercado, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Bien, después tenemos que DualShock 4 ya tiene compatibilidad limitada con la Play 3 gracias al último firmware update de la misma. ¿A qué nos referimos con esto? Más bien a que ahora se puede correr en forma inalámbrica, que antes se podía de forma alámbrica, justamente. Exacto. Y aún así creo que no todos los juegos lo soportan, ¿verdad? Por eso es limitado. Lo que pasa es que el DualShock 4 es tomado como un pad genérico por la PlayStation uh-huh. 3, entonces hay ciertas funcionalidades que todavía no funciona, justamente. ¿Y eso? Exactamente, el Sysaxis, el Rumble y no me acuerdo qué otra cosa más. Creo que ¿cómo se llama esta mierda? Me parece que el botón PlayStation tampoco anda. O sí, no sé. Tendrías que probarlo vos y fijarte. Imagino que debería andar el botón PlayStation, pero bueno, veremos, lo probaré. ¿Por qué no? Ahora cuando tenga que retomar estos juegos de Play, es un buen momento. Bien, sí, perdón, vos. Sí. Super Time Force Ultra, o STFU, como serían las siglas de Shut the Fuck Up, que en es inglés. Brillante. Es increíble, es absolutamente hermoso. De Capi Games, llegará este verano a Steam, o este invierno nuestro, a Steam. Uh-huh. No sabemos a qué precio, no sabemos en qué momento, sí sabemos que va a llegar, lo cual es alegría, jolgorio y festejo para todo el mundo, porque hasta este anuncio se creía que era exclusivo de Xbox One. Sí, yo tenía una sospecha muy grande que iba a salir en PC, pero me la bajaba bastante que no hubiera ningún anuncio de hasta cuándo era la exclusividad, así que estoy muy emocionado porque este juego lo vengo siguiendo desde hace mil y tiene toda la pinta de ser diversión estúpida y copada. Así teniendo que... en cuenta, sí, teniendo en cuenta que ya había salido el Below anunciado para PC, era una cuestión de tiempo. Sí, pero sí, era curioso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, igual también el Super Time Force se había anunciado en esa época en la que había otras cláusulas de contrato con Microsoft, ¿verdad?, antes sobre la release date y toda la bola. Así que sí. Puede ser que fuera un tema contractual por el que no le podían decir nada. Bueno, Rob Pardo, que es el CCO de Blizzard Entertainment, Blizzard Entertainment, se fue después de 17 años en la compañía. Mi única pregunta era, ¿qué carajo era CCO? Que lo tenés acá en un comentario que me tapa una ventana de chat de Diego Komodowski. Saludos a el Conde. Chief Creative Officer. Perfecto, ahora ya lo sé. Básicamente esto es otro de los pequeños pasos en la caída de Blizzard de la gloria, sí, a el soy otra parte de Activision, no mentamos más. Y no se me ocurre mucho más que decir que eso. Mira, yo, para que sepan quién es este muchacho Rob Pardo, simplemente les voy a tirar un par de nombres: Warcraft, Starcraft y Diablo. Salieron de la cabeza de este pibe. No hay más nombres en Blizzard. No hay más nombres que esos en Blizzard, o sea. Por eso, justamente. si, a menos que me dijeras que venía del Rock and Roll Racing y no hizo nada más desde entonces, tipo, no. El chabón, básicamente, de la cabeza de este pibe salieron las tres franquicias más grandes y te diría únicas de Blizzard. Así que no sé hasta qué punto el chabón todavía estaba envuelto en el tema de desarrollo y, digamos, tirar ideas y ese tipo de cosas. Pero el hecho de que se haya ido, y después de 17 años, y sobre todo de la nada, porque esto sorprendió tanto a la comunidad como, no sé si a Blizzard mismo, pero por lo menos a la comunidad y al grupo, digamos, de lo que eran foro de noticias y todo ese tipo de cosas, los agarró totalmente por sorpresa. Fue tipo, che, se fue Ropardo, ¿what? Fue tipo, la respuesta general fue tipo, ¿what? Y bueno, sí, se fue el chabón, dio una explicación medio como que no se terminó de entender si había algún problema interno o no. Fue tipo un post en Battle.net diciendo, ah, sí, me voy, y Future Endeavors, y lo que todo el mundo pone cuando se está yendo de un lugar y aparentemente estaría yendo a otro o iniciando su propio proyecto. ¿Quién sabe? Está bien, no sé, nadie sabe. No. Bla. Creo que ni él sabe. Pero bien, bueno, calendario de la semana esta que está transcurriendo y que va a pasar próximamente. Sí, y de la semana otra cosa siguiente. Más aparte de lo Adelante. Que aclaré ahí. Para quien no sabe y le interesa, hoy día 8, además de salir el último capítulo de Wolf Among Us, que lo anoté acá hace poquito, empezó el International de Dota, que hay gente que le interesa, así que lo aclaro porque es un evento de videojuegos importante. Bien, dura 2 semanas, todos los días creo que se juegan partidas, no sé si todos los días o algunos, pero están en Twitch, van a twitch.tv/DotaTI de The International y pueden ver ahí. Y había otro canal para newbies si quieren ver y aprender qué onda, lo chusmean, está por ahí el link. Bien, eso. Perfecto. Además Bien. De esos dos anuncios, tenemos que desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de julio es la QuakeCon 2014, con participación, hasta donde tenía entendido, de el señor John Carmack. No sabemos si el litigio del juicio loco de ZeniMax a Oculus habrá afectado o no la participación de John Carmack, pero hasta el momento donde se había confirmado su asistencia, que fue hace un par de meses antes del litigio, estaba confirmado que John Carmack iba a dar una keynote. Yo tenía entendido que no iba a ir, pero iba a mandar un video o algo así. Okay, bueno. No me acuerdo dónde salió ese dato, es a confirmar, pero hubo una noticia sobre si asistía o no hace poco y me parece que no, tristemente. Okay, pero bueno, sí iba a haber una keynote, creo que la iba a grabar y la iba a publicar para que se vea. No estoy bien, seguro. Perfecto. Y después tenemos el sábado 19 de julio la salida del Freedom Planet para Windows, Mac y Linux. Freedom Planet es, brevemente explico, un juego de plataformas así medio futurístico, loco, indie, por supuesto, así medio pixel artósico, y que tiene pinta de que estaría probablemente copado. Bueno, eso, genial. Entonces vamos sin más a una noticia que separamos para discutir en el Hot Coffee. Estamos acá de vuelta en el Hot Coffee, donde vamos a desempolvar una vez más el tema de Kickstarterlandia, porque tenemos que de la nada salió una nueva un nuevo funding para una nueva el campaña. Juego. Sí, una nueva campaña, eso es la palabra que buscaba, para el Mighty Nightmare 9, que recordamos ese juego de Keiji Inafune, estilo Mega Man, casi calcado. ¿Vos no lo habías vaqueado? No. No. Yo sí, porque bla, estaba en el momento de yuppie, platita para todos lados. Y la verdad es que la gente ya está empezando a saltar, a comentar y toda la bola. Y dije, es un tema relevante, podemos discutirlo brevemente, ya que grabamos el martes y es todo un quilombo y tenés que editar a full. vamos a hacer un tema cortito pero relevante. Y sí. Me pareció que estaría bueno. Para empezar, aclaramos que se anunció en un update del Kickstarter que la razón por la cual están haciendo esta nueva campaña es para promocionar más el juego, digamos, no para hacer el juego en sí. Se supone que la plata que ya estaba reservada de antes es suficiente para terminar el proyecto al punto en el que estaba, con todos los stretch goals que tenía, que eran una estúpida cantidad de stretch goals. Sí. Eso es lo que dice el anuncio oficial, no es una opinión personal, no tengo la más puta idea si será verdad o no, pero es lo que dice. Y se supone que todas las nuevas... se supone que la gente estaba pidiendo seguir backeando el juego a través de PayPal, que ha uh-huh. pasado en otros Kickstarters varias veces. Entonces lo que hicieron los tipos fue decir, bueno, vamos a, con la plata que tenemos, terminar el proyecto como estaba planeado, y con esta nueva plata hacer otras cosas interesantes. Entonces propusieron, por ejemplo, localización total al inglés en vez de solo texto, que a nadie le importa porque todos queremos escuchar en japonés. Y también una serie de animada del personaje y otras cosas varias que la verdad que no me puse a chusmear a fondo. Pero sí, obviamente sí. Todo el mundo empezó a saltar con que no puede ser, están pidiendo plata de nuevo, bla bla bla, millones de dólares, bla bla bla. Bueno, para explicar un poquito más sobre lo que había dicho, lo que habías dicho vos recién, Nico, por supuesto se abrió una campaña nueva para juntar fondos. Esta campaña se abrió exclusivamente a través de PayPal. No es que haya un nuevo Kickstarter alrededor uh-huh. de esto. Es una campaña se abrió exclusivamente desde PayPal en el sitio de Concept, que es el desarrollador del juego. Tiene por ahora una única stretch goal, que es el doblaje completo al inglés por $100,000. Y para coincidir con esto y para comenzar, digamos, la publicitación o la publicidad del juego, si se quiere, se anunciaron también las pre-orders del juego. Se anunciaron junto con las pre-orders varios tiers o varios escalones o escalafones de distintos tipos de bundles o de ediciones. Por $23 te dan la copia del juego en digital, nada más, lisa y llanamente. Después tenés la copia digital más un reward bundle que incluye el manual en estilo retro, un artbook digital, la guía estratégica y el soundtrack por $50. Y después está la versión de $80 que incluye una copia digital, todo el bundle de rewards que dije antes y Steam Early Access. Bueno. Concept también aclaró que todo ese dinero que se junte a través de las pre-orders no va a ir acumulado al bonus del stretch goal de $100,000. O sea, esa plata extra que saquen de los pre-orders va a ir a parar a otro lado que no sé si especificaron en algún momento. Pero la cuestión es que, sí, supongo que es una empresa, es un pre-order, te da por plata. Eso. Después, si en cuanto falta, a se la. Usa, sino no. ¿Cómo? Si hace falta se usa y si no es tipo plata. Sí, es ganancia. Y después en cuanto a la serie animada, es un proyecto de un estudio de animación japonés uh-huh. que no tiene absolutamente nada que ver con Concept y que simplemente ellos crearon todos los assets, crearon el teaser, crearon todo, se lo acercaron a Concept y le dijeron, che, ¿les interesa hacer esto? Y desde Concept dijeron que les parecía una idea copada y aprovechan justamente toda la movida de resurgir con el pedido de plata para poder lograr la stretch goal esta. Y de paso le anuncian a la gente que va a existir, o sea, que cabe la posibilidad de que exista una serie animada de Mighty No. 9. Sí. Bien, ese digamos es el resumen un poco más alargado de qué es lo que está sucediendo hoy en día con el crowdfunding del producto extra de Mighty No. 9. Sí, bueno, básicamente primero queríamos aclarar las dudas porque ya vimos que había varios posts de gente, como decíamos, medio diciendo qué onda, que esta gente se pasó mucho de la plata y está pidiendo nuevo, bla bla bla. Segundo, queríamos obviamente discutir un poquito de las implicaciones, ¿no?, de esto, porque a nivel persona que vaqueó, a nivel moral en general, ¿por qué no?, y a nivel imagen quizás, Porque la gente no lee. Es un punto totalmente comprobado por la ciencia. Uh-huh. Que si uno promete algo a cambio de otra cosa y de golpe propone un nuevo trato, la gente se vuelve del orto. Sin por pensar lo menos, en o preguntar, lo menos no tipo, lee, che, ¿el otro trato sigue en pie o no? Tipo, y claro. Después ponerse el orto de última. Sí, pero, tal cual. O por lo menos no lee más allá de un título o de un par de, sí, de un par de líneas después de ese título. Es como, mira, Mighty No. 9 pide más plata. ¿Cómo que pide más plata? ¡Qué hijo de puta! Y enseguida se ponen a reantear abajo en los comentarios sin leer absolutamente uh-huh. nada de todo lo que explicamos nosotros recién. Creo que hay como un prejuicio medio heavy, diría. Falta de otra palabra. Y porque hay problemas de gravedad en el futuro, ¿viste? Como decía Doc Brown. Hay un prejuicio medio heavy de los pre-orders en proyectos de Kickstarter. Es como que la gente que backea Kickstarter tiene una estúpida sensación de ownership, de poseer el objeto que están backeando. Sí. Y como que a veces se ponen medio celosos, me parece, por los comentarios y por las cosas que veo, de que se abran los pre-orders antes de que ellos reciban sus betas y sus cosas, digamos. Uh-huh. Y la realidad es que hoy en día los juegos normales tienen pre-orders desde un momento realmente estúpido en el desarrollo, donde ni siquiera se sabe si se va a terminar. Uh-huh. Por lo menos en retailers, ¿viste? Vos puedes ir a un retailer y reservártelo, y por ahí después no sale. Y es tipo, bueno, allá tu plata, no sé. Sí. Entonces, es medio complicado ya de por sí evaluar esto porque la gente sigue sin comprender que Kickstarter es una inversión. Y no. No, no es una inversión. Es una donación. Sí. Perdón, es cierto. O sea, te dan algo a cambio, pero eso que te dan a cambio no tiene por qué serte beneficioso para nada. Es lo que te prometen, entre comillas, y sí lo uh-huh. pueden lograr. Entonces, es el agradecimiento de parte del creador de ese claro. producto por haber confiado en su idea, nada más. Sí, tal cual. Y bueno, entonces es como que ponele. Pasan cosas después, como el Planetary Annihilation, si no me equivoco, que sí. había fue el primer caso que había puesto que los backers de $90 podían acceder al Alpha, creo que era. Uh-huh. Entonces, cuando hicieron un Early Access porque querían probar los servidores más a pleno, tuvieron que cobrar $90. Exactamente. Si no, era injusto para la gente de Kickstarter. Y es estúpido. Es totalmente estúpido. Primero, lo hubieras puesto más barato en el Kickstarter, macho. Es bastante forro, sí. $90. Segundo, sí me parece como que están cagando los de Kickstarter, honestamente, porque después estuvo en ofertas de Steam cuando seguía $90 y te salía 70, ponele. Entonces igual los cagaste, entre comillas. No es que hasta que no salió la beta no lo bajaste nunca, ¿entendés? Y tercero, es como sigue siendo mucha plata. Es para encima Early Access, ahí sí que estás pagando por una beta. Porque cuando compras un juego en un pre-order y te dan Early Access, es tipo, yo hice pre-order y me dan esto. Es otra parte del pre-order. Pero cuando... Sí, es una zona medio gris igualmente. Cuando te sale más plata antes de que salga un juego, es estúpido. Eso sí, eso es lo que voy a decir para resumir, digamos, eso. Y sobre todo porque no le estás donando al desarrollo, estás comprándolo. Es conceptualmente otra cosa. Entonces, hay que separar los tantos. En Kickstarter vos arrancaste el proyecto. Después querés sacar un Early Access. Fíjate cómo va a repercutir en tu gente, pero cobrar lo demás es estúpido. La gente te cobra de menos el Early Access porque le estás haciendo un favor, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, entonces ahora se abren los pre-orders del Mega Man y la gente salta como loca porque está anunciado junto con este otro crowdfunding y se mezcla toda la información. Podrían haberlo anunciado por separado, podrían haberlo manejado mucho mejor. Sí. La verdad que los stretch goals que hay, como vos decís, muestran uno solo, hablan de la cosa de animación, pero es un proyecto que salió medio aparte. Y es todo medio como que está en el aire. Y creo que la pregunta pregunta en el FAQ, en el Frequently Asked Questions, dice: ¿las rewards de Kickstarter van a estar acá? Y le dijeron: no, las rewards de Kickstarter son de Kickstarter. Pero cuando ves todos los... O sea, es como que estás expectante a ver si no le agregan algo, ¿viste? La gente se tiene como miedo de ser cagado, ¿me entendés? Sí, tipo, sí, sí. En sí, teoría, sí, claro. Si vos lo vaqueaste, vas a tener algo mejor que el pre-order de la misma plata mínimo. Sí, una de las cosas que aclara también el artículo, nosotros estamos leyendo un artículo de Eurogamer que también se basa bastante en toda la información que salió tanto de la página de Concept como del FAQ que decías vos recién, Nico, y una de las cosas que dice y que aclara justamente en el FAQ es que para esta nueva campaña están buscando agregar nuevo contenido al juego que no pudieron o que no decidieron no agregar o que no pudieron agregar a las estrellas Goals durante la campaña original del Mighty No. 9. Entonces, estoy ahora pensando en esos $100,000 involucran pura y exclusivamente, porque asumo que está hablando de esa segunda campaña que son los $100,000, pura y exclusivamente involucra el doblaje al inglés o también involucra cosas que nosotros no tenemos ni idea y que evidentemente ellos están planeando en agregar extra, lo cual potencialmente podría hacer que el juego sea retrasado, de su fecha original de salida. Eso es lo único que no está tratado en el FAQ que me parece una forrada. Sí, es dice como muy que no va a alterar, queda muy en el aire todo. Sí dice que no va a alterar el desarrollo en curso, pero no dice nada sobre las fechas. Y todo bien, pero si sabes si tenés dos dedos de frente y sabes de programación, sabes que cualquier feature que prometas a futuro te conviene prepararte ahora para recibirla, porque mañana va a ser una patada en la pija. Mal. Entonces, mal que mal, si decís va a haber localización de voces, de golpe decís, che, no tenemos un sistema que soporta voces de más de un idioma, hay que laburar. Hay que hacerlo. Listo. Dos días más, son dos días, pero dos días de eso, dos días de aquello, dos días de testing. Hay que ver si esos dos días de incluir el feature no te... Hay que ver si esos dos días de incluir el feature no te rompen otra cosa, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta. Un día del productor persiguiendo a todo el mundo a ver de dónde sacamos los actores, 3 días de casting, 4 días de grabación. No, no, las pelotas son tipo... No sé, es como heavy. Ya de por sí los stretch goals que prometió el juego atrasaron el juego zarpado, porque ese juego iba a salir a final del año pasado, iba a ser un juego simple, y de golpe le agregaron 1,000,000,000 de cosas. Y todo bien, pero el Mega Man lo habían hecho creo que en un año, y... Estoy sacando el número muy de la galera, chicos. Pero creo que lo habían hecho en un año. Y tipo después en como 8 meses sacaron el 2. Algo así. Lo escuché una vez en un video de GoRaptor. O alguna movida así. O capaz y, en un Y eran Dino 6 Game. Personas. Y eran 6 personas. Y sí, era pixel art, era lo que sea, bla, bla, bla, etc. Pero ahora tenés herramientas que te resuelven todo. Y si hacías un juego como el Mega Man hoy, te tomaba... un mes, si sabes hacerlo. Y si sos el puto chabón que lo hizo, lo podés hacer. Entonces, no sé, viste, es como debates. A mí no me jode que hagan un nuevo crowdfunding, que hagan esto, que agreguen cosas, que hagan los pre-orders. Me chupa un huevo. Yo quiero saber, personalmente, si me vas a modificar la fecha de salida, en cuanto, cuál es la excusa y... ¿por qué no hay más transparencia todavía? Porque ya hay mucho quilombo de antes con lo de la mina esta que es la... Sí, la también hubo todo ese quilombo. Lo que yo te quería preguntar y también por ahí tirarlo así medio al aire es... ¿se confirmó o se sabe de alguna forma si toda la plata que se va a juntar, por ejemplo, para el doblaje... perdón, para el doblaje en inglés y para todas las cosas extra que le quieran agregar con estos $100,000 extra que teóricamente están intentando conseguir, si todo eso va a ir a parar a la versión final que van a recibir también los backers de Kickstarter? Asumiría que sí, ¿no? Sí, o sea, los stretch goals se supone que son para el proyecto. No, no leí en particular, pero se supone que son para el proyecto. Son como features que se agregan al juego. Estaría bueno... Está bien que las palabras textuales no están, pero cuando yo lo vaqueé, los reward levels eran una copia del juego, tal cosa, etcétera. Entonces, una copia del juego debería incluir todo el juego, en teoría. En un mundo feliz, que no suele existir para este tipo de cosas hoy. Pero, o sea, si dijera, tenés un pre-order de juegos, sabemos que es lo mismo. Sí, una copia del juego que... pre-comprada sabemos que es un pre-order conceptualmente. Entonces, en teoría, debería ser lo mismo. Sí, a lo que iba yo puntualmente es al tema de, por ejemplo, en el caso de que ellos le agreguen más contenido y qué sé yo, y que digan, bueno, ok, la fecha de salida del juego no se modifica, es tipo, entonces estás haciendo DLC. A eso voy. Sí, pero si son stretch goals, insisto, para mí que van a ser parches. O sea, puedes parchear una localización. Sí, perfectamente. No sabemos qué más hay. Pero también podría ser que esté retrasando el juego y haciendo el juego más grande, que me hincha las pelotas. También. Por eso, como existen un montón de posibilidades al respecto. Claro. Estaría bueno que, como dijimos antes, salgan un poco más de la ambigüedad y empiecen a sentar y empiecen a ser un poco más concretos, empiecen a concretar algunas cosas de las que están hablando y que no los dejen flotando tan en el limbo. Más que nada para la gente, para que no se pierda tampoco la confianza, porque en realidad lo que está haciendo esto también es un poco minar la confianza de lo que se generó originalmente con esta famosa fiebre de los Kickstarters y que todo el mundo es feliz y viva la utopía de que cada uno pueda hacer su proyecto y todo el mundo te da plata. Me parece que está afectando un poco el prestigio que se logró con esos primeros proyectos y con la gente en cierta forma, medio guiada por los pitch y por las promesas que se hacían en los videos. Y por otro lado, por el I want to believe, pusieron plata. Sí, sí. No sé, yo no tengo nada más que agregar en realidad. No, yo tampoco. Quería cerrar con eso yo, más que nada. Perfecto. Me parece que... los que están agitados por esto, por ahí están agitados por las razones incorrectas, me parece que no hay que siempre tomarse todo para mal, hay que leer bien y ver qué onda, y hay cosas que quedaron sin aclarar y de última se le mandan preguntas y contestarán, porque tienen que hacerlo, es su responsabilidad, digamos. Pero bueno, honestamente, como ahora sí, como cierre, digamos, yo como consumidor, cada vez me está convenciendo menos el producto que yo pagué. Y eso me hincha las pelotas. Y no lo digo por estos stretch goals y por esta nueva campaña, sino ya por los updates que venían de antes y todo. Vi el gameplay, lo vi, es estúpidamente igual al Mega Man. Y en un 3D que no pega con Mega Man. Tipo, Mega Man era un juego 2D, animalo distinto, no seas pelotudo. Tipo, lo veo y es como... Por ahí es re divertido, por ahí el level design sea un resarpado, pero me parece que el chabón se quedó muy trabado en vamos a hacer un Mega Man pero no, y va a ser claramente un no Mega Man el juego, y me va a hinchar las pelotas. Que es lo que me pasaba con el Castlevania de no God of War, ¿viste? Es lo mismo. Así que ojalá que me esté equivocando, pero le perdí la fe un poco y... Si alguno quiere vaquearlo por PayPal y ver qué onda, infórmese bien, véase los videos todo, porque hay que estar bien informados, como siempre decimos. Puede que esté bueno el juego, puede que no. Vamos a ver. Repetimos, eso siempre lo repetimos hasta el hartazgo. Acuérdense, Kickstarter no es una inversión, es una donación, y lo mismo pasa con este crowdfunding de PayPal. Ustedes le están donando plata y están confiando con esa plata en la idea de una persona. Infórmense bien, lean todo lo que haya que leer y saquen su conclusión de si les cierra o no les cierra. Porque la plata la están poniendo ustedes, es su plata, no es plata de nadie más. Sí, y con ese consejo reiterante vamos a pasar a la última sección, que como siempre es el Special Move. Y acá estamos de nuevo en el Special Move, la sección que cierra este programa, donde Maxi nos va a dar una recomendación que espero con ansias. Maxi. Sí. Básicamente, chicos, les vengo a decir que terminé de leer el primer libro de la saga de Geralt of Rivia, libros creados por el enorme polaco Andrzej Sapkowski, y les tengo que decir que es la megaposta transmultiversial, porque es algo de lo que no puedo creer. Es todo, es la vida misma hecha en libro, y cuando lees el libro y te encontrás con los primeros personajes que uno está acostumbrado y tiene una relación y un cierto apego a través de los juegos, dice ¡boludo! Y es absolutamente increíble, y Geralt es el fachamán absoluto, y voltea cuanto muñeco se le ponga adelante, ya sea mujer, hombre, caballo, bicho, monstruo, lo que venga, pela la espada o la poronga y hace lo que tenga que hacer. Perfecto. Eso, nada, cómprenselos porque son absolutamente imprescindibles para entender el mundo de The Witcher, y si los juegos les gustaron, los libros se los van a comer vivos, más o menos. Perfecto. Tres preguntas tengo para vos. Tres. Bien. ¿Podéis hacerme una? Te la había prestado preguntas. Carlos, ¿no? Carlos Molina. Bueno, gracias a él, ¿no? ¿De onda? Sí, totalmente. Gracias, Carlos Molina. Bien. Carlos probablemente te los pida después yo, si no te molesta, gracias. segunda pregunta, ¿español o en inglés? Español. Bien, porque eran mejores las traducciones en español. La traducción, ¿no?, es mucho más fiel del español a, del polaco al español, que del polaco al inglés. Ok, perfecto. Y por último, ¿tenés idea de cuál es la edición para recomendarle a la gente? La edición, ya te estoy diciendo, porque voy a agarrar el libro que está allá, ¿ves? Donde estoy señalando. Así que voy a agarrar el libro un segundo, y si querés vos andás recomendando tus cosas y yo voy a buscar el libro. Bueno, yo tengo dos recomendaciones para hacer. Voy a recomendar primero una serie nueva, para variar, también en Netflix, para variar, la cual es Knights of Sidonia. Sidonia escrito como Sida. ¡No! ¡Oiga! ¿Cómo? Yeah. No es una mala palabra, Sida. Es un síndrome de inmunodeficiencia humana. Maxi. Adquirida. Pero sí. Adquirida. Pero matate. Es un síndrome, no es una mala palabra, el Sida. Si te digo sidoso, si te estoy, entre comillas, agrediendo, bardeando, pero porque es una concepción de mierda que tenemos los humanos, no porque sea un bardo de por sí. Bien, Knights of Sidonia es un anime que mezcla todo lo que se te ocurra de todos los animes que se te ocurran y Battlestar Galactica. Así que si no te lo vendí con eso, te aclaro un poco. Tiene cosas de Evangelion, tiene cosas de Saber Marionette Jay, tiene cosas de Macross. Tiene cosas de... ¿qué más? Lo que quieras. Tiene cosas de Attack on Titan, aunque no la vi. Sé que el concepto es muy similar. De tipo, empieza y... Oh, unos enemigos que no vemos hace muchos años. Y vuelven y se va todo el choto. Claro. Y tiene así como una mezcolanza zarpada que lo ves al principio y decís, esto es muy genérico. Y de golpe se va poniendo copado y se va desarrollando de una forma muy interesante. Son 12 capítulos la primera temporada. Esto salió originalmente en Japón semana a semana. Y Netflix garpó toda la localización y tiene la exclusividad alrededor del mundo. Pero como salió primero en Japón, seguramente lo pueden obtener de otra forma si quieren. Igualmente, garpa verlo en Netflix. No, las pueden comprar si quieren en DVD o algo, probablemente. Pero bueno, sí, también, pero guiño. Lo que quieras. En Netflix garpa verlo también porque está en japonés con subtítulos. Está bueno. Vamos los pibes. Uh-huh. Y la cosa más loca que tiene todo el anime es que es todo 3D. Todos los fondos son pintados 2D y los personajes son todos 3D. Y es un cel shading re loco que la mayoría del tiempo te crees que es un anime, sabiendo que hay algo como que no, como que está no ahí. No termina de cuadrar. Claro, medio loco. Y cada tanto, tipo, gira un toque el chabón y dices, fuck, es 3D. Y es como, wow. porque posta, a veces te engaña bastante, es re loco. Sí, lo mismo pasa con la transformación de Sailor Moon en la nueva serie. Es toda hecha en CGI, así 3D, loco. Y es tipo, oh my god, eso es 3D. Tendré que creerte. What the fuck. Pero tendré sí, que eso. Creerte, ni idea. Pero bueno, lo más loco igual de eso es que además está como bloqueado a los frames de animación para que parezca 2D. Entonces el chabón habla como saltando frame a frame la boca en vez de ser súper en 24 loco. En vez de 30. Claro, lo cual curiosamente lo hace más creíble, porque es como que si no llega al llamado Uncanny Valley, que es ese lugar místico donde algo es tan realista que te perturba y te das cuenta de que no es realista. Uh-huh. Algo abstracto siempre es más creíble que algo que trata de emular la realidad, básicamente. Yes. Bien, ¿querés decir la edición y después recomiendo el otro? Sí, señor. La edición es de la editorial Bibliópolis Fantástica. Y según tengo acá, el libro este es la novena edición. No sé si acá se la ve cámara ahí. Lo muestra. Ahí abajo, sí, la cámara no importa, lo muestra. No soy el público, soy un chabón que está. No importa, pero bueno, la cuestión es que es la novena edición. Sé que uh-huh. El otro libro es la decimoprimera edición, así que asumo que deben estar disponibles por varios lugares. Tengo perfecto. Entendido que acá en Argentina están disponibles en una librería que ahora no recuerdo el nombre y me quiero matar. Ponela en el post y listo. Anotate la voy a poner en el post, sí, exactamente. Así que bien. Si la quieren buscar, va a estar en el post. Perfecto. Y ponelo en serio, ¿no? Como el link a la votación que no me pusiste un carajo. Bardo. sí, igual te la rejito que estás haciendo todo el trabajo. Gracias, Maxi. Bien. Y por último quería recomendar un nuevo video del señor Egoraptor, que es el Sequelitis de The Legend of Zelda A Link to the Past y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es una comparación entre las fortalezas y debilidades de ambos juegos, que de hecho se comenta también del primer Zelda y de Link Between Worlds también, solo para balancear un poco. Y bardea al Skyward Sword zarpado. Sí, bardea al Skyward Sword y es la puta posta de la vida y hay que ser un poco abiertos, chicos, a la crítica que hace el señor. No hay que defender a las cosas por fe ciega, hay que pararse y ver y decir, ¿sabes qué? Tenés razón, o ¿sabes qué? Me parece que no tenés razón por tal cosa. Pero a mí me parece que tiene razón en todo lo que dice y no por eso voy a dejar de apreciar que Ocarina of Time es un buen juego. Así que nada, es lindo para reflexionar, para la gente que le gusta el game design como a nosotros, es muy interesante y el chabón es un cago de risa, así que pasen y vean, es todo uh-huh. lo que puedo decir. Bien, perfecto. Bien, contale a la gente cómo nos sí. pueden contactar. Lápiz y papel alerta para la señorita Agos Aguirre y para todos aquellos que nos quieran mandar temas de discusión, cosas para charlar, saludos y todas esas cosas lindas y magníficas que hacen siempre. Pueden pasar a través de contact@spreadshotnews.com, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews en nuestra fanpage de Facebook o en spreadshotnews.com o .com.ar, que veremos si continúa después de que se nos venza el hosting local de donde estamos ahora actualmente. En Twitter, en @spreadshotnews, donde pueden dejarnos 140 caracteres que teóricamente deberían ser más que suficientes si tienen el poder de síntesis adecuado. @GuybrushRule es nuestra cuenta amiga cercana donde recomendamos todos los juegos en PC que estén por debajo de la línea de los $20, como dice la regla del afamado pirata. Por otro lado tenemos los feeds de nuestro podcast que son en iTunes, donde todos los jueves automáticamente está disponible el podcast para bajar, en el feed de nuestra página en spreadshotnews.com/podcast o en ibcortaoox.com. Trago saliva y continúo, donde bien. Pueden escribir spreadshotnews todo junto en la barra de búsqueda del sitio y se pueden suscribir a nuestro feed. Por último tenemos la videomagia a continuación que habíamos charlado al principio del capítulo, donde tenemos youtube.com/spreadshotnews TV, es nuestro canal de YouTube, donde como dijimos al principio del programa ya está subida la parte 2 del Rayman Origins y próximamente va a haber videos y cosas locas y divertidas ahí adentro. Y tenemos también nuestro canal de Twitch en twitch.tv/spreadshotnews, donde vamos a empezar a hacer streams de una forma un poco más seguida, no sin tanto preaviso, así que esténse atentos seguramente a través de Twitter y a través de nuestro sitio de Facebook, por ahí posteamos tipo, en media hora estamos streameando, y si ustedes están, se pueden unir, y si no, pueden decir, y no deben hacer nada. Sí, esto está pendiente a configuración previa de la máquina de Martín, o que nosotros nos pongamos con eso, vos Maxi tenés que configurarlo también si te interesa participar, hay que verlo, pero la idea es empezar a hacer eso, más anuncios oficiales cuando tengamos mejor definido el asunto. Martín se está incorporando recién ahora, así que aclaro que no va a ser inmediato, es un proceso en curso. Una aclaración más que me gustaría hacer es que nuestro hosting vence alrededor de, no me acuerdo bien, 10 de agosto, ¿sí? Así que el capítulo 100 sale el jueves 31. Eso está asegurado que va a estar subido y todo feliz, porque vamos a seguir teniendo nuestro hosting sin problema. A principio de agosto vamos a tener que hacer una migración de un servidor a otro y tenemos que ver que también estamos para hacer eso. No creo que haya interrupción del servicio, pero todo puede pasar. La página se puede ir al choto, todo puede colapsar de una forma horrible y horrenda. Y principalmente es posible que lleguemos a cambiar el feed. Si no podemos migrar rápido la URL, puede que haya un tema con eso. Así que los que están suscriptos, estén atentos, los vamos a mantener al tanto. Sí, no paniquen si en algún momento no les aparece el programa. Es cuestión de que vamos a tener que reajustar las cosas y por ahí por una semana y pico va a haber algún problemita con eso. Pero no desesperen. Sí, básicamente quería terminar de aclarar, nosotros queríamos sacar una nueva versión del sitio con tiempo, tuvimos problemas de retraso de la cuestión, lo está haciendo unos amigos nuestros muy de onda, nos están ayudando zarpado, ellos tienen mucho trabajo también, así que no les vamos a reclamar nada porque hay que manejar las cosas, los tiempos, y básicamente está casi acordado que vamos a migrar lo que tenemos primero y más adelante hacer el nuevo sitio porque no llegamos a hacer todo junto. Pero estamos sobre la fecha, hay que hacer bastantes cosas todavía, así que quería aclarar que a principios de agosto puede haber un tema con el servicio que les estamos prestando, chicos. Así que si quieren escuchar la magia que va a ser el capítulo 100, por favor háganlo apenas sale. Porque la siguiente semana o la otra puede que se vaya todo al chori. Ese es el anuncio que estoy haciendo. Perfecto. Así que yo me despido con eso. Porque tengo que armar una PlayStation 4 que me compré. Que está ahí. Así que eso. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Nico. Y yo les digo a todos aquellos que todavía siguen escuchando y que no se fueron a la mierda, que esta es la luz de la esperanza que emana desde el centro de su ser hacia límites insospechados, traspasando la barrera del espacio-tiempo y llegando hacia planos astrales opuestos y tal vez ortogonales hacia lo que uno intenta llegar a través de ondas bidireccionales que se expanden a través de nuestros oídos. Esas ondas bidireccionales rebotan en esa luz de nuestro ser, llegan invertidas a la menos uno y se convierten en delicia auricular que podríamos llegar a denominar que es la esencia misma, el núcleo de Spreadshot News Podcast. Hasta la semana que viene. Sí, yo tengo en total de grabación como 1:28, así que... Sí, sacando los 10 minutos del principio, son 1:00 y pico, cosas en el medio que se pongan, 1:20. La carencia.